vas a estar en mi mente. Te veo pasar siempre. Te voy a recordar con cariño, como una nave, con cariño. Estar en mi mente siempre, te voy a recordar con cariño, con cariño. Cariño.